Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. E Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. When the broken-hearted people living in the world agree. Bienvenidos amigos oyentes de RCR 750 en amplitud modulada a este show radiofónico que lleva por título Librería Sónica. Literatura para untar. Les saluda Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Viste, le quité la rana. Sí, bueno, no importa. Rana me dijeron, rana me quedé. No me molesta, señor verde. Así es. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Codo. En Codo no, en Coro. En Codo es así como si estuviese, no, en Coro. Con frenillo. Exacto, Estado Falcón. Y también nos escuchan en Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, el estado Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana es el horario de esta emisora. Y también a través de Promesa 103.1 FM allá en Valencia, los domingos de 9 y 30 a 10 y 30 de la noche. También puedes escucharnos en vivo por www.rcr.tv, www.telenavegante.net en tu computadora, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, contactarnos por libreriasonica@gmail, nuestro correo, o seguirnos en redes sociales, todas con @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy con el tema que aún sigue rodando al fondo, Let It Be, que fuera el penúltimo sencillo de los Beatles, que salió tal día como hoy a la venta, un 6 de marzo, pero en el año 1970. Yo aún no había nacido y usted andaba de pañales, ¿no, verísima? Bueno, yo en esa época tenía un año y algo. Por no, eso, todavía no tenía los dos años. De pañalitis. Pero recuerdo haber escuchado esa canción de bebé. Increíble que el 6 de marzo de 1970 sea el día que se lanzaron el sencillo y que todavía hoy en día la coreamos con tanto gusto. No solamente eso, sino que fue el sencillo que alcanzó el número 1 en los Estados Unidos y el número 2 en su propia plaza, ¿no? En el Reino Unido, y también fue número 1 en las listas de países como Australia, Noruega y Suiza. ¿Qué puesto ocupó Let It Be, Noguerísima? Bueno, Let It Be ocupa el puesto número 179 entre las 1000 mejores canciones de siempre que hace la revista Q Music, así como también el puesto número 20 entre las 500 canciones más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Música de nuestra infancia. Para recordar, así es, estábamos niñitos, pero música que sigue para el recuerdo. A la cual vamos a dedicar la banda sonora de nuestro programa de hoy. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana inician al momento de nuestra grabación 29 de febrero hasta hoy domingo 6 de marzo. Y comienzan el día bisiesto. Oye, feliz día bisiesto. Día bisiesto, o bueno, año bisiesto en todo caso también. Bueno, Es el yo día la entiendo, yo la entiendo. Es, claro, es el día que hace de 2016 el año bisiesto. ¿Cómo hace la gente que nace un 29 de febrero? ¿Celebra el 28 de febrero o el 1 de marzo? Pues yo conozco una persona que celebra, dependiendo de cómo caiga el fin de semana, primero o 28. Muy bien, si le cae viernes, oye, qué astuto. Sí, bueno, es una buena manera de celebrar el 29 de febrero, fecha en la cual nació en 1692 John Byron, escritor inglés, abuelo del poeta Lord Byron. También nació en 1920 el poeta estadounidense Howard Nemeroff. Falleció en el año 1940 Edward Frederick Benson, escritor inglés. Avanzamos de mes, pues el 1 de marzo nació en 1892 el escritor japonés Ryonosuke Akutagawa. Te tocan los japoneses, ¿no? Sí, ¿no? En el año 1914, también el 1 de marzo, nació el escritor estadounidense Ralph Ellison. Avanzamos en el calendario. El 2 de marzo nació en 1859 el escritor ruso Sholem Aleichem. En 1930, el escritor y poeta español Fernando Quiñones. En 1942 nació el escritor estadounidense John Irving. Falleció en 1930 el novelista británico T.H. Lawrence, autor de El amante de Lady Chatterley. También falleció un 2 de marzo de 1967 el novelista, ensayista y crítico literario español José Martínez Ruiz, mejor conocido o recordado como Azorín. El 2 de marzo en el año 1982 falleció el escritor de ciencia ficción estadounidense Philip K. Dick. El 3 de marzo nació en 1606 el poeta inglés Edmund Waller. En 1861, el poeta cubano Bonifacio Byrne. El 3 de marzo falleció el escritor austrohúngaro Arthur Koestler. Y también falleció Marguerite Duras, escritora francesa. Avanzamos en el calendario, Noguerísima, y el 4 de marzo nació en 1876 el poeta y ensayista francés Léon-Paul Fargué. En 1960, el poeta y editor español Eduardo Fraile. Y también nació en 1965 el novelista afgano-estadounidense Khaled Hosseini, de quien recomiendo leer El oído, si mal no recuerdo, El oído en su corazón, una suerte de autobiografía novelada maravillosa de este autor Khaled Hosseini. Falleció en el año 1852, el 4 de marzo, el escritor ucraniano que escribía en ruso, Nikolai Vasilievich Gogol. Falleció también en 1948, un 4 de marzo, el poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud. El 4 de marzo de 1963 fallece el escritor estadounidense Carlos Williams. Y en 1977 fallece de su propia mano el escritor colombiano Andrés Caicedo. Pasamos la página el 5 de marzo, fecha en la cual en el año 1701 la actual ciudad de Maracay fue erigida como vicifeligresía de la parroquia de San José de Maracay, y por eso algunos historiadores toman esta fecha como fundación de la misma. Así que feliz cumpleaños a la ciudad que me vio crecer. Ah, muy bien. El 5 de marzo nació en 1922 el escritor y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Falleció el 5 de marzo de 1950 Edgar Lee Masters, poeta estadounidense. Y unos años después, 16 años después, en 1966, falleció la poeta rusa Anna Akhmatova. 6 de marzo, tal día como hoy, domingo, sí, en que estamos compartiendo con ustedes, en el año 1970, los Beatles publican su penúltimo sencillo en el Reino Unido. Precisamente con la canción con la que abrimos el programa de hoy, ¿no? Let It Be. El 6 de marzo, tal día como hoy, pero en el año 1619, nació el escritor francés Cyrano de Bergerac. Y en el año 1871 nació el dramaturgo y poeta venezolano Udón Pérez. Y casi para cerrar, nació en 1927, un 6 de marzo, el escritor colombiano, premio Nobel de Literatura en el año 1982, Gabriel García Márquez. Falleció el 6 de marzo en el año 1973 la escritora estadounidense Pearl S. Buck, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1938. Y con esto damos el cierre de las efemérides de esta semana y le comentamos, antes de hacer acuse de recibo de los libros, quién fue el ganador del libro Y recuerda que te espero, de Juan Carlos Méndez Guedes. Lo ganó la señora María Correia. Pues tenemos otra noticia, fíjate. María Antonieta Flores, querida amiga de esta casa, cuyo Twitter es @epifitas, nos dice y nos invita a participar en el 6º Festival Internacional de Poesía Grito de Mujer del año 2016. En el marco de este festival, Yolanda Banting, Sonia Chocrón, Carmen Verde Arocha leerán sus poemas para rechazar la violencia y el maltrato que sufren las mujeres en todas las regiones del mundo. Esta lectura será el sábado 12 de marzo a las 11:30 de la mañana en la librería Cálatos del Centro de Arte Los Galpones en Los Chorros. El festival es el 6º Festival Internacional de Poesía Grito de Mujer del año 2016 y está liderado por el movimiento Mujeres Poetas Internacional, fundado en el año 2009 por la poeta dominicana Yael Uribe. Y para más información pueden escribirle a María Antonieta Flores a elcautivo.org@gmail.com o preguntar por sus redes sociales en el Twitter, @epifitas. Y hago acuse de recibo de la novela que lleva por título Vidas que conocí, de Leopoldo Fontana. Una cortesía nos lo hizo llegar nuestros amigos de la editorial Oscar Todman Editores. Y también recibimos Cambia tu vida en 15 minutos, de Ingrid Mirales de Fernández y Samantha Sánchez Mirales. Un libro acerca de meditación que puede ayudar a canalizar los pensamientos, activar los chakras y centrarnos para lograr el equilibrio. Lo leeremos con mucha atención. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a Anna Akhmatova, poeta rusa que falleció el 5 de marzo de 1966 y que se convirtió en una de las figuras más representativas de la poesía de la Edad de Plata de la literatura rusa. Anna Andreyevna Gorenko nació el 23 de junio de 1889 en Odessa, dentro de una familia noble de origen tártaro. Sus padres se separaron en 1905 y Anna comenzó a escribir poesía a la edad de 11 años. Como su padre no quería ver ningún verso impreso bajo su respetable apellido, ella decidió adoptar el de su bisabuela tártara, Akhmatova, convirtiéndolo en su seudónimo. Tras la Revolución Rusa de 1917, Akhmatova vivió duros momentos. En 1921, su primer marido, Nikolai Gumilyov, fue acusado de conspiración y fusilado. Más tarde, su hijo fue también arrestado y deportado a Siberia, y su último marido, Punin, murió de agotamiento en un campo de concentración en 1938. Los poemas de Akhmatova se prohibieron y, acusada de traición, fue deportada. En 1944 pudo regresar a Leningrado, ciudad devastada tras el asedio nazi. Allí escribió su poemario más importante, Requiem, en el cual retrata la realidad de la persecución política de la Unión Soviética y los campos de concentración. En 1962, Akhmatova estuvo nominada al Premio Nobel de Literatura. El 5 de marzo de 1966, Anna Akhmatova fallece como consecuencia de un infarto en un sanatorio en las afueras de Moscú. Y ahora vamos a disfrutar en la voz de Linsabel Noguera el poema que lleva por título El poeta. ¿Piensas que esto trabajo, esta vida despreocupada, escuchar a la música algo y decir lo tuyo como si nada, y el ajeno scherzo juguetón meterlo en versos mañosos, jurar que el pobre corazón gime en campos luminosos, y escucharle al bosque alguna cosa y a los pinos taciturnos ver, mientras la cortina brumosa de niebla se alza por doquier? Tomo lejos o a mi vera sin sentir culpa a mi turno, un poco de la vida artera y el resto al silencio nocturno. Y ese fue el poema que lleva por título El poeta, en versión nada más y nada menos que de Rafael Alberti, acompañado musicalmente por La danza de los caballeros del ballet Romeo y Julieta, de Sergei Prokofiev, compositor y director de orquesta ruso que falleció en Moscú el 5 de marzo de 1953, famoso por su obra Pedro y el Lobo. Prokofiev compuso también música para cine, colaborando con uno de los padres de la cinematografía, Eisenstein, creo que era Sergei Eisenstein, si mal no recuerdo, director de aquella maravillosa película que les recomiendo, El acorazado Potemkin. Y dicho esto, vamos a hacer publicidad aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Necesitas respaldo y solidez con tu dinero, rentabilidad y garantía inmobiliaria? En Inversiones Lares Cisneros te brindamos los más altos rendimientos y la mejor asesoría que tú mereces. Visítanos en www.larescisneros.com o llámanos al 0212-762-7994. Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. La aguda escasez de los bosques en el planeta hizo sucumbir a la industria maderera a escala mundial, y la ley madera no fue suficiente. Me coloqué el sombrero y continué la lenta marcha. ¿Qué será todo esto? ¿No está prohibida la madera? ¿De dónde salió tanto árbol mutilado, tanta selva descuartizada, tanta pulpa moribunda? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Buena música seleccionó usted para el domingo de hoy, Noguerísima. Bueno, es que está inspirada por los Beatles. Muy bien. ¿Y qué suena al fondo aún, Noguera? Estamos escuchando... Tú sabes mi número. Mira mi número. You know my, you, tú sabes mi nombre. Mi nombre. Busca mi número. Look up the number. Correcto. You know my name. Look up the number. Exactamente. Esta vez estamos escuchando pues el tema de la cara B del sencillo que acompañó a Let It Be en su lanzamiento el 6 de marzo del año 1970. Y yo tengo ese acetato, déjame decir, que sí. No lo compré yo, pero yo lo tengo, por cierto, y antes de darle el sencillo cara A y cara B con estos dos temas. Sí, señora, wow. Sí, señor, entre otros que sí yo logré comprar a inicios de los 80, ¿no? Cédula al piso. Pero bueno, antes de darle la bienvenida al invitado de hoy, le queremos dar la bienvenida a un nuevo anunciante de Librería Sónica, Lares Cisneros. ¿Usted quiere invertir bien su dinero? Bueno, escuche la publicidad de nosotros aquí en Librería Sónica para que sepa de qué trata Lares Cisneros. Un abrazo a todos ellos, en especial al señor Julián y también a Grecia, que forma parte del trabajo, del grupo de trabajo de Lares Cisneros. Un futuro de prosperidad. En Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios, y nos place siempre contar con amigos que vuelven a esta casa. En este caso me refiero a Richard Sabogal, quien es director de esa estupenda fundación que lleva por título, por nombre, Negro sobre Blanco. Bienvenido, Richard. Hola, Jason, muchas gracias. Hola, Linsabel. Bienvenido, qué bueno tenerte aquí otra vez. Porque además siempre vienes con ese ánimo que te caracteriza, siempre trabajando en el medio editorial, además que vienes con nuevas publicaciones, con sorpresas, además que vienes a presentarnos algo hoy muy, muy, muy importante, que bueno, yo no voy a ser quien tubee a nuestros amigos Radio Escucha, sino usted mismo como director. Sí, a ver, ¿empezamos por ahí o empezamos por estos libros? ¿Por dónde comenzamos? Comienzo con los libros, que son los que los oyentes van a ganar. Uh-huh. Estos para, tres. Sí. Perfecto. Bueno, aquí tenemos, o tengo en mi mano, El Encanto de los Derrotados, de Héctor González. También tengo Décimas de un Caminante, cuyo autor es Nabil Naime. Y también tengo Vidrio, de Minerva Reyes Rojas, que son los tres libros que vamos a estar obsequiando en el así día de hoy. ¿Cuál es tu preferido? Eso es una pregunta injusta, ¿verdad? Sí, ajá, me gusta. Bueno. Pero los tres, estos dos son el de Vidrio y el de Décimas de un Caminante, son poesía. Las uh-huh. décimas son unas décimas increíbles de Nabil, finalista del Lida Franco Farías. Vidrio, Minerva Reyes tiene una poesía exquisita. Te invito a que tú que eres poeta la leas. Y Héctor González, esta fue su primera novela. Y es una novela más que lo uh-huh. interesante de esa novela es la estética. Está muy bien creada. Y okay. es una de las cosas que lo caracterizan a él. Ahorita ya él ganó el año pasado con el concurso de escritura creativa del Nacional. Ok. Concurso internacional. Ay, qué ahorita chévere. Pronto lo publica. Y también tengo aquí, pero ese sí no es obsequio, pues ese es mío. Yo soy así de descarado con mis amigos oyentes. También tengo en mis manos el libro Infectados, que es un libro a dos manos. Es decir, la mitad del libro lo escribió Guzmán Sosa y la segunda parte, o la segunda mitad del libro en adelante, Richard Sabogal. Y el libro lleva por título Infectados, no podrás escapar. Una historia de zombies, Richard, en Caracas. Así es. Terrorífica. Que inicie en Capitolio. Cuéntanos cómo nació esa idea. Oye, zombies en Capitolio, de verdad que es para salir corriendo. No, bueno, sí. Bueno, lo que se habla es lo que falta, no falta ahora en Caracas, zombies. Eso es lo que yo pensaba justamente cuando leía Infectados, que más allá del caos propio en el que estamos envueltos por razones políticas, ambientales, el clima, entre otras cosas, para rematar Infectados, brota una historia de zombies en Caracas, ¿no? En este caso, bueno, mi historia, la de Infectados, uh-huh. está ambientada en Caracas, uh-huh. y la del otro autor, Guzmán Sosa, uh-huh. está ambientada en Maracaibo, como él vive allá, vive en Cabima, pero la ambiento toda en Maracaibo. Como estábamos diciendo, ya la ambiento, pero con el caos, hay colas, hay saqueo, hay problemas. Y dentro de toda esa Caracas loca como está ahorita, se desarrolla un holocausto zombie. Y ya, bueno, ahí más o menos voy abriendo. Porque de una vez se desata la violencia. La gotica que falta para que la gente estalle, allí se... La añaden los zombies. Sí, los zombies. Y en un momento Caracas queda desolada y más peligrosa de lo que ya es. Y más tenebrosa. Entonces se trabaja que esta sea una primera parte. Y luego venga otra donde ya se desarrolla. Este es como el intro al holocausto zombie. Estás pensando como en una especie uh-huh. de saga. Y una saga, sí, esa es la propuesta, depende cómo se dé, pero se tiene la idea de ambas partes, ambos autores, que así sea. Y la saga va a seguir siendo a cuatro manos. Sí, a cuatro manos. Pues dos autores eran dos autores mochos. Localizada a cuatro manos, por claro, eso. Claro, claro, es a cuatro manos. Localizada en Maracaibo y en Maracaibo, localizada en Caracas, acá, cada sí. una de sus espacios de uh-huh. escritura. Oye, qué interesante, eso está súper chévere. ¿Y cómo logran quitar la infección? Ahí sí tienes que leer el libro, pero va a pasar mucho para que se logre ir empezando a quitar. Entonces, el motivo de la infección viene incluso de cosas que los mismos políticos en la realidad han ido incubando en la colectividad. Ajá. Entonces, eso lo que vas a decir en el pueblo. No. No, en las personas, en la memoria colectiva. En la idiosincrasia de la gente. Entonces, ahí utilizamos eso para que ese sea el motivo. Que se haga creíble porque ya la gente lo ha visto y lo ha escuchado. A eso iba. Eso es el despertar del zombie. A eso iba. Con tanto tema, película de zombies que hay hoy día, ¿cuál sería ese elemento que diferencia a Infectados de otros libros que abordan el mismo tema de zombies? Buscamos fue la sátira, porque en cierto modo estamos, muchos venezolanos estamos en modo zombie, sí, haciendo y actuando para vivir en un modo zombie, repitiendo. Entonces más o menos utilizamos eso, pero lo llevamos al pináculo con zombies reales como los que se conocen en la televisión y en las series y en otros libros. Okay. Entonces más o menos allí lo relacionamos, y la diferencia es que lo hacemos con una especie de sátira a nuestra sociedad actual. Ahora, ¿cómo? Y yo lo confieso públicamente, yo no tengo ambaje en decirlo. Yo leí tu parte, tu libro, vamos a decirlo así, pero aún no, y lo haré, me comprometo a hacerlo, no he leído la parte de Guzmán Sosa, de los zombies en Maracaibo. Cuéntanos entonces justamente esa parte de los zombies en Maracaibo. Debe ser bien particular con el clima que hay en Maracaibo, un ataque de zombies, ¿no? Y se debe ser terrible. El de él fue más global, porque él incluso hasta los animales se desatan, las aves y otro animal, y él se dedicó más a los personajes e incluso él fue más intimista, a la familia, a mi familia desintegrándose, y hay unas escenas que él creó muy fuertes dentro de eso, con cierta, incluso hay hasta niños allí, uh-huh. Pero lo hizo con cierta delicadeza, pero su vez impacta mucho, uh-huh, allí. Y tocó la parte de cómo se van descomponiendo por el calor. Por el calor, precisamente. No, por el calor. Es que claro, a eso voy, porque además es un ataque de zombies, es presumible que de repente falle el servicio eléctrico. Entonces, si falla el servicio eléctrico, no hay aire acondicionado y todo el mundo muere calcinado prácticamente en Maracaibo. Pero bueno, otra cosa importante del libro, y hay que darle los méritos también, y que es usted mismo que lo comente, la portada. Esa portada dura que tiene Infectado, ¿quién la hizo? ¿Cómo la hicieron? Es de las primeras diseñadoras de Negro sobre Blanco, que son la que fue la que hizo la de la portada de Vidrio y del Encanto de los Derrotados. Uh-huh. Ella es la misma diseñadora, Valerie Cardoso. Y yo, ella hizo la primera portada de Zombies, pero nunca he terminado de encajarme. Okay. Aunque es una buena portada, pero más o menos en el mismo formato de estos dos libros. Y después yo le dije, quiero un zombie, pero que un zombie de verdad, no me lo haga, porque eso lo hacen como un fantasma. Y duró un tiempo, después me apareció, duró varios meses trabajándola y creó desde cero y lo ilustró, este zombie y esta portada. A mí se me parece a alguien en humano. A ver, Noguera, un actor de Hollywood. A mí se me parece, deforme y con cara de zombie, a Doctor House. Sí, uh-huh. Se da al actor que hace Doctor House. No sé si la diseñadora le tomó la cara a Doctor House y la trabajó, pero ella me confesó que lo hizo que lo ilustró desde cero. No sé si será verdad. Bueno, nosotros, si ella lo dice, hay que creer. Además que la portada parece una portada de cómics. Sí, tiene ese toque. Vamos a hacer un corte publicitario, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando 3 libros, un tripack para un solo ganador. Por cortesía de Negro sobre Blanco, se va a llevar El Encanto de los Derrotados, de Héctor González, de Minerva Reyes Rojas, el libro poemario Vidrio, y también el poemario de Nabil Naime, Décimas de un Caminante. ¿Y cómo se lo ganan? Muy fácil. Pues enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre, su número de cédula. El mensaje es de un bolívar fuerte más básico de su operadora, más IVA. Y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de disfrutar este trip pack en su casa. Y dicho esto, publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Necesitas respaldo y solidez con tu dinero, rentabilidad y garantía inmobiliaria? En Inversiones Lares Cisneros te brindamos los más altos rendimientos y la mejor asesoría que tú mereces. Visítanos en www.larescisneros.com o llámanos al 0212-762-7994. Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. Tuvo que recurrir a todas las estrategias posibles para salvarse de la debacle mundial. Al declararme muerta he roto el vínculo con mi vida anterior. Al no tener pasado, no tengo marido, hijos ni culpas. ¿Me comprendes? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sándor Gerendas. Disponible en Amazon.com. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and regresamos escuchando The Long and Winding Road, tema que pertenece al long play Let It Be, decimotercer y último álbum de estudio publicado por los Beatles como grupo, aunque en realidad fue grabado antes de Abbey Road. Let It Be salió al mercado el 8 de mayo del año 1970. Usted cogió hoy de lo mejor de los Beatles, Noguerísima, el largo y tormentoso camino, The Long and Winding Road, en la voz de ese señor... Sir Paul McCartney. Correcto. Pero bueno, con esa buena música de fondo, vamos a seguir conversando con nuestro amigo Richard Sabogal, director de la editorial y la fundación Negro sobre Blanco. Pero ahora nos corresponde, Richard, hablar de ese nuevo proyecto que ya tienes en mano, y que sea usted mismo que presente el nombre de la editorial. Adelante, Richard. Bueno, Negro sobre Blanco siempre, bueno, ya nació en 2010, siempre ha abarcado muchos campos, y entre eso pues, permite la nueva incursión de otros sellos que vayan dirigidos a otra línea editorial. Esta que les quiero presentar hoy se llama Editorial Ekake. Editorial Ekake. Ajá, que proviene de Keko, que exacto, es el dios de la cultura popular, de la abundancia y la prosperidad. Entonces nosotros fuimos formando hasta llegar a Ekake. Estábamos buscando igual un logo, algo que fuera con un rasgo indígena, y llegamos a, incluso se estudiaron varios nombres, y llegamos a Editorial Ekake con un penacho. Y no solamente eso, sino que tienes un palíndromo allí. Un palíndromo. Un palíndromo en la palabra Ekake. Y bueno, ella, vamos buscando, nosotros, para los que conocen nuestros libros, siempre tienen un aire artesanal, aunque siempre he sido terco de que traten de no aparecer, pero se siguen pareciendo. Por un estudio empírico, creo que es el término, ¿no? Correcto. De bastante tiempo, de varios títulos estamos llegando, y todavía está en fase beta, a un libro que se hace semitapadura con una sobrecamisa, que es este que está presentando acá. ¿Y que lleva por título? ¿Sí se puede saber? ¿Sí se puede? Sí, Identidad Disociativa. Ajá. Identidad Disociativa. De Manuel Rincón. De Manuel Rincón. Ese es uno de los primeros títulos que va a salir, junto con otros autores. Ok. Que ya están allí, pues, pero están esperando, porque estamos revisando cada texto, estamos preparándolo. Y se tienen metas pequeñas, 2 o 3 títulos en el año, para trabajarlo bien, hacer su promoción correctamente. Y en el caso de Identidad Disociativa... Richard, cuyo autor es Emmanuel Rincón, ¿cuál sería o cuándo sería la fecha publicar estimada? Sabemos que estás, como usted mismo acaba de decir, en etapa, fase beta. En fase beta, pero sí. ¿Cuándo sería? Se maneja que para las ferias de los libros que se presentan, abre el libro de Chacao, la Filben. Eso es abril. Eso es por abril, ya este libro se esté vendiendo y supongamos en la de Chacao, que esté con la distribuidora nosotros, en la Filben, que con suerte siempre tenemos nuestro stand, lo tengamos allí y lo presentemos en todas estas ferias. Vamos a ir a la primera feria de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Okay. Allí también lo presentaremos, y en parte estaremos en promoción de estas editoriales durante este año. Igual, al parar ya este libro, le falta poco para decir que puede entrar a imprenta y pasar al otro, que tenemos un autor allí, una novela un poco más larga y un poco más fuerte, que a la que también queremos presentar a paralelo con esta. Con ahora este bien, la editorial Ekake no viene a sustituir ni a reemplazar Negro sobre Blanco. No, viene a... Van a coexistir ambas. Sí, porque Negro sobre Blanco tiene hasta ensayos religiosos. Negro sobre Blanco tiene de todo, es una quincalla. Entonces, esto vamos a quedarnos solamente con narrativa, por ahora con narrativa. No, Negro sobre Blanco, tú vas a dejar el abanico amplio de posibilidades, sí. Y aquí simplemente te vas, sí, a centrar en la narrativa. Fíjate que hablando de eso, entonces, uh-huh, este libro, Identidad Disociativa, tiene un pequeño cintillo donde anuncias que es una mención en la quinta convocatoria por una Venezuela literaria 2015. Cuéntanos un poco acerca de esa convocatoria y de esa mención. Bueno, eso fue la del concurso del año pasado y él es uno de los de la mención. Este año también tenemos... En algún momento del año vamos a hacer la presentación de los libros ganadores. Esos, uh-huh, van a ser publicados por Negro sobre Blanco. Serán publicados solamente los primeros lugares. Y el jurado consideró una poeta, una mención que la publicara, como es Luz Marina Almarza, que más o menos conocía en los medios. Okay. Y ella obtuvo una mención con nosotros. Entonces, en algún momento del año presentaremos esos libros. Y Identidad Disociativa obtuvo una mención dentro del género novela en el concurso del año pasado. Entonces, en conversaciones con el autor, luego de revisar la obra, la vi pues como una gran candidata que fuera la que abriera este nuevo proyecto que es Editorial Ekake. ¡Ay, qué bueno! Y si nos regalas un pedacito de lectura, Richard, de Identidad Disociativa para nuestros lectores, bueno, para crear ese preámbulo, ¿no? Claro, para y que mientras estén atentos. Tú te preparas para la lectura, aprovecho entonces de mandar un gran saludo a Luz Marina Almarza. Okay. Voy a leer la sinopsis porque es un libro un poco fuerte, escrito en primera persona, y el personaje, como un personaje que tiene varias personalidades, está es un poco violento al hablar, entonces por la obra leo la sinopsis. Un enajenado y enfermizo conserje lleno de patologías indescifrables se ha hecho la idea de un amor imposible con una de las mujeres que residen en su edificio de trabajo. A partir de allí se desemboca y salen a relucir sus traumas, resentimientos y complejos de inferioridad a los que atribuye su extraño comportamiento. Conforme las relaciones que mantiene con los inquilinos del lugar revelará sus sádicos y perversos pensamientos a lo largo de la historia, se cansará de irrumpir contra la clase agraciada de la sociedad, quejándose de su patética y miserable vida, mientras construye historias falsas en su cabeza que solamente él conoce y experimenta, hasta culminar sumido en una desrealización, adicto a la música clásica, en especial a las notas de Vivaldi, fragua sus obsesiones hasta el delirio y termina sumido en una batalla entre sus distintas personalidades. Chamo, pero wow. Qué bárbaro. Me dejaste sin aire, vale, con ese. Esa es la sinopsis de la novela. De la novela. Es una sátira. El autor dice que es una sátira a las identidades disociativas. Pues él tiene tres personalidades, o dos, y la que podría, entre comillas, decirse real. Uh-huh. Entonces le hace una especie de sátira allí de ese tema y expulsó algunos demonios dentro del libro. Bueno, entonces, si bien es cierto que el libro o lo que es la edición está en fase beta, ¿no? Para, digamos, mejorar lo que es la portada, pulirla, por supuesto lo que es la tripa, ya con ese abre boca ya nos incitas a la lectura. Bueno, te agradezco mucho la gentileza de este ejemplar, bueno, Linsabel también, pues leeremos y bueno, en medida de nuestras agendas trataremos de invitar a Emmanuel Rincón para que nos hable precisamente de Identidad Disociativa. Pero bueno, hablando también, Richard, de los tres libros que estamos obsequiando en el día de hoy, ¿qué te merece, por ejemplo, qué opinión te merece El Encanto de los Derrotados, de Héctor González? Es una novela, como te dije, la estética de él es lo que más atrapa. Uh-huh. Y la belleza, la evocación a muchos de sus autores de cabecera. Uh-huh. Entonces, él incluso trata de, no de plagiarse, pero sí de tomar esa inspiración y jugar con los estilos que los utilizan los mismos autores para crear la novela. Su novela es para leerla poco a poco. Con calma. O sea, si la quieres leer rápido, va a decir que es una novela aburrida. Pero si la lees poco a poco y la degustas, te consigues un librazo. Bueno, que es el deber ser, ¿no? Mm. Para y que eso es lo que uno hace más. Con los libros, claro, claro, poco a poco y quedarse con ellos en el ritmo que el libro te va dando. Claro, ahora, para aquellos que no tengan la suerte de ganarse este tripack de libros, cortesía de Negro sobre Blanco, la pregunta obligatoria, Richard, ¿a dónde pueden adquirirlos? ¿A dónde pueden ir a comprarlos? Varios de estos han estado en los de Minerva Reyes. Uh-huh. Sé que quedan en la librería que está en la Universidad Católica. El Encanto de los Derrotados, hubo algunos en librerías de Alejandría, no sé si quedan todavía, y en las ferias con nosotros. Esta del autor, se hizo el de Décimas de un Caminante, se hizo un buen tiraje, pero el autor agarró y los regaló y lo dio a sus amigos y se fue entre su club de poetas. O sea, poetas. Que prácticamente que se gane este tripack se va a llevar en exclusiva. Sí. Décimas de un caminante. De un caminante. Si quisieran el libro por www.negrosobreblanco.com, allí están tanto ese libro como los demás títulos. Y bueno, allí por el formulario pueden, como, lo escriben y nos llega. Y directo, entran en contacto contigo sí, mismo. Directo. Bueno, hoy justamente estamos obsequiando ese tripack de libros: El Encanto de los Derrotados, Décimas de un Caminante y Vidrio. Todos por cortesía de la editorial, del grupo editorial Negro sobre Blanco. Y Linsabel La Rana Noguera les recordará cómo. Pues usted envíe su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico de su operadora, más IVA. Y mientras usted más mensajes envíe, muchos, más oportunidades muchos. Tiene de disfrutar la lectura de este tripack en su casa. Tienen que hacer como hizo la señora María Correia, que se ganó Y Recuerda que Te Espero, de Juan Carlos Méndez Guedes. Bueno, la señora María Correia ganó de calle. Fueron, no sé, creo que pasaban de 100 mensajes de textos. Así que haga como la señora María Correia. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Inframundia es una obra maestra de falsificación de la realidad. No tiene parangón en ningún registro de la historia. Son dos mundos paralelos y simultáneos, apenas separados por una delgada línea divisoria que casi nadie tiene la capacidad de ver. Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Herengas. Disponible en Amazon.com. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Necesitas respaldo y solidez con tu dinero, rentabilidad y garantía inmobiliaria? En Inversiones Lares Cisneros te brindamos los más altos rendimientos y la mejor asesoría que tú mereces. Visítanos en www.larescisneros.com o llámanos al 0212-762-7994. Inversiones Lares Cisneros, un futuro de prosperidad. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Regresamos escuchando Across the Universe, tema perteneciente a este mismo long play Let It Be de los Beatles, compuesta por John Lennon en el año 1968, que por cierto también fue año bisiesto. Y para celebrar el desde el 40º aniversario, los 40 años de esta canción, el 45º aniversario de la Deep Space Network y el 50º aniversario de la NASA, esta canción, Across the Universe, fue lanzada al espacio exterior el 5 de febrero del año 2008 en dirección hacia la estrella Polaris, que se encuentra a 431 años luz de la Tierra. ¿La estarán escuchando ya? Esperemos que sí. Buen tema. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y para seguir en nuestra onda de los Beatles, queremos recomendarles hoy un libro que no solamente van a disfrutar los niños y los jóvenes en casa, sino que van a disfrutar los padres. Un libro que va a servir para establecer ese puente de conexión entre identidades y gustos musicales, pues estamos hablando del libro Los Beatles, editado por Ediciones Écaré y hecho por Mick Manning y Britta Gamström. Es uno de los libros que con más ilusión esperamos desde que conocimos su publicación. Y apenas lo tuvimos en la mano, fue literalmente un amor a primera vista. Las ilustraciones están llenas de guiños al lector, con cuadros muy sabrosos, con información breve, donde sirven de abreboca para que quiera saber mucho más acerca de los integrantes de la banda y de la trayectoria de los Beatles. Además, tiene relaciones entre la época, la música que se escuchaba, las influencias de los Beatles antes de ser los Beatles, cuando cada uno estaba por conocerse, cómo se encontraron, cómo coincidieron y cómo entró Ringo luego a la banda, cómo nacieron las canciones. Y además, el acierto de contar toda esta historia hace que la gente que lo lee, los niños que lo leen, creen una inspiración en estas cinco vocaciones que lo inspiran a nuevos lectores y que seguramente se sumarán a los fanáticos de la banda. Una biografía del grupo que registra los altibajos de su historia, el inicio de una alianza musical, el camino de la fama, y que cuenta además anécdotas de momentos de cada uno de los integrantes de los Beatles, desde sus inicios hasta la separación. Amistad, decisiones, dudas, inspiración, trabajo en equipo, voluntad, duelo, disciplina, negociación, son algunos de los sentimientos, emociones y vivencias que acompañan la lectura de esta biografía para niños de uno de los grupos más famosos del mundo, aún después de tantos años de su último disco. Y para muestra, un pequeño botón. Hablando de Eleanor Rigby, tiene este pequeño apunte. Paul tiene un don especial para contar historias sobre gente corriente. Ahora se imagina a dos personas solitarias, una mujer llamada Eleanor Rigby y un cura llamado el padre Mackenzie. La bonita letra de la canción nos recuerda el drama de la soledad. Entre las imágenes de soledad destacan la de Eleanor limpiando el confeti de bodas de otra gente, el sacerdote surciendo sus calcetines y al final oficiando el funeral de Eleanor. En lugar de guitarras y percusión, un cuarteto de cuerdas logra una melodía inolvidable. Paul creía haber inventado a Eleanor Rigby, pero años después, alguien descubre una tumba con ese nombre en el cementerio del barrio en el que John y Paul se conocieron en el año 1957. Anécdotas como estas hacen que uno quiera volver a Los Beatles, de Ediciones Écaré, un libro para compartir entre generaciones. Lee con tus niños. Lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y construye puentes para una mejor comunicación. Síguenos en Twitter por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Pues, y ahora viene nuestro tradicional juego de ping-pong, donde nuestro invitado debe responder a vuelo de pájaro, o mejor dicho, de abejorro. De abejorro, así es. Richard, una persona importante. Mi hija. Un aroma. El café. Una palabra desagradable. Es para sobaco. Un libro. Un libro. Voy a decir uno que leí hace poco porque siempre se me olvida de tanto lo que estoy leyendo. Vida de perro de Mirko Ferri. Una comida deliciosa que te guste. El pollo. Un sonido. Un sonido. Los Beatles. Ah, muy bien. Una palabra favorita. Libro. Un lugar o una ciudad. Colombia, Bucaramanga. Una película. Película. Bueno, ayer fue el Oscar, chamo. Está papita. Sí. Y además de series. A ver, una serie, pues. Breaking Bad. Uh-huh. Una canción. La de... Una de los Beatles, pero no me acuerdo el nombre. ¿Cuál será? Hey You, Let It Be. No. We Can Work It Out. Que es una sola palabra, no fue el nombre. Help. ¿Eh? Yesterday. Help. Yesterday. Yesterday, muy bien. Bueno, un aplauso para Richard Sabogal. Respondió muy bien, Sabogal. Oye, por cierto, que mencionó lo de la película. ¿Usted vio los premios, Oscar? No. ¿No lo vio? ¿No, no le llama la atención? No, no es que no me llame la atención, sino que ya a esa hora yo estaba en otras facetas de mi vida. Muy bien, durmiendo sabroso, sí, ¿verdad? Señor. Bueno, yo me paré tarde hoy justamente esperando a ver si le daban el merecido premio al muchacho. Y sí, se lo merece, porque sin duda alguna es una gran película del renacido. Realmente... se la comió Leonardo DiCaprio con esa actuación. No ganó mejor película, ganó Spotlight, no la he visto, pero bueno, la tengo pendiente. Y me sorprendió la cantidad de premios que recibió Mad Max. No se llevó ni mejor película, ni mejor actor, ni mejor actriz, pero se llevó una ingente cantidad de premios, tornándose en la sorpresa. Fue la película que más premios recibió y creo que bien merecida, no recuerdo el nombre de la actriz, la mejor actriz, por la película La Habitación, por la habitación, The Room, que justamente la vi el sábado previo a al premio y sin duda alguna es una buena película que le recomendamos. Richard, ya para finalizar en los últimos minutos que nos quedan, ¿cómo estás haciendo con el tema papel, tinta, imprenta para publicar los libros? Sabemos que el mercado editorial está bastante golpeado y bueno, el medio editorial pues no es exento a ello, ¿no? A la problemática. ¿Cómo estás haciendo para subsistir? Nosotros que siempre lo habíamos, de cierto modo, esquivado, habíamos esquivado ese toro. Ahorita, material siempre tenemos bastantes contactos y lo conseguimos. Lo realmente difícil son los costos. O sea, bastante alto publicar un libro, porque los costos, tanto del papel de la tripa como el de portada, están bastante altos, igual que las tintas, todo uh-huh. va. Pero allí vamos, o sea, hay cosas por hacer, y hay cosas poco a poco, nos está dando la oportunidad de estos proyectos que tenían bastante tiempo en la cabeza, irlo manejando, pero no había el tiempo para sentarse, probar, montar, quitar, esta prueba de color no gustó, así, esa. Todo esto, entonces estamos aprovechando esta pausa, sí, bueno, ni pausa porque hay trabajo, pero trabajo tranquilo, para este proyecto como es el de Editorial ECAC. Ya cuando arranque, ya pronto cuando pasemos este pequeño bache, pues seguimos. Bueno, y una vez que pases, como bien tú dices, ese bache, este tu casa literaria, nos gustaría entonces ya tener en mano el niño final definitivo de Identidad Disociativa de Emmanuel Rincón, que es el libro que inaugura el sello editorial ECAC. Así que bueno, esta es tu casa, Richard, y los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por aquí estaremos bueno, viendo otros libros y otros autores de tanto de este proyecto como de Negro sobre Blanco. Así es, muchísimas gracias. Bueno, Noguerísima, tal como es costumbre, llegamos al final del programa de hoy y la frase del día. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. Gabriel García Márquez, en la dirección general de la estación Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururu Martínez. Y a mi izquierda, Linsabel Noguera. Y a mi derecha, Jason Maldonado. ¿Cómo nos despedimos? Diciéndole a nuestros amigos oyentes, regresen, regresen, Get Back. Sencillo que fue lanzado el 11 de abril de 1969 y en él hay una colaboración del quinto Beatle, el llamado quinto Beatle. Billy Preston alcanzó el número uno en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, Australia, Francia, Alemania Federal y la colonia toda. Y en México. No, y en México también, ¿verdad? Y bueno, así como nuestro programa de hoy, esta es la última pista del álbum Let It Be. Así es, buen inicio de semana. Chau. Chau. Once belong. Get back.